Sé que tú me traicionabas y que me olvidabas dejando mi amor. Y ahora pienso que nunca te he querido y el amor que te daba era solo diversión. Y no quiero saber ya más de ti, que mi amor contigo lo perdí. Y no quiero saber ya más de ti, que mi amor contigo lo perdí. Vete, yo ya no te quiero. Vete, ni me desespero. Vete, otro amor sincero lo encontraré para mí. Vete, yo ya no te quiero. Vete, ni me desespero. Vete, otro amor sincero lo encontraré para mí. Y a bailar con la polenta boliviana. ¡Enlace! Vete, otro amor sincero, lo encontraré para mí.